Bueno, el Congreso de Ciudad Futura lo que trató de buscar, creo que es una inquietud que tienen distintos espacios políticos y sobre todo un amplio sector de nuestra ciudad, que es de alguna manera la inquietud o la duda acerca de cómo podemos buscar distintas formas para evitar que el neoliberalismo que hoy gobierna a nivel nacional no se quede con el gobierno de nuestra ciudad. Partiendo claramente de entender de que los distintos espacios políticos que de alguna manera entendemos somos de izquierda, del campo nacional y popular, progresista, tenemos la misma preocupación y la misma necesidad de evitar que esto pase. A una ciudad de Rosario que nosotros decimos sus principales problemas son la desigualdad y la violencia, si a eso le sumamos la proyección de un gobierno en manos del PRO, para nosotros la verdad sería una entrega de la ciudad a un gobierno que va a agudizar mucho más esas situaciones y que por lo tanto tenemos de alguna manera la responsabilidad política e histórica de ver de qué manera podemos lograr dentro de los distintos espacios alguna fórmula o alguna inventar algún mecanismo que sin la necesidad de tener que amontonarnos y estar buscando quizás las mínimas cosas que nos unen, poder en realidad ir a una gran paso para las elecciones a intendente, donde cada uno de los espacios políticos que somos, digamos, antineoliberales, podamos presentarnos a las categorías aconsejales como nuestros propios espacios, el socialismo, el peronismo, Ciudad Futura, pero que a nivel de la intendencia podamos seguir a una única elección en un único espacio, en una interna para la categoría intendente, y que el que gane esa interna sea el que después vaya como en una especie de balotaje que no existe a nivel legal en nuestra ciudad, y poder generarlo a través de este mecanismo para ir a enfrentar al candidato de PRO y de Cambiemos en la ciudad de Rosario, y así de alguna manera lograr que los votos no se dividan y que la victoria no se la quede el PRO de nuestra ciudad, justamente porque entendemos que las consecuencias que puede llegar a tener para la ciudadanía, no para la política. Me parece que lo que nosotros estamos buscando es decir, bueno, que la política deje de hablarse a sí misma, deje de lado las mezquindades y quizás las proyecciones o los intereses más partidarios, y ponga sobre o por delante de cualquier discusión los intereses de las grandes mayorías de nuestra ciudad. A ver, ¿cuál sería la idea? Por un lado, digo, me parece que lo primero que tenemos que hacer es poder generar los consensos y que las distintas fuerzas políticas, tanto como el peronismo y el socialismo, evalúen esta posibilidad y estén dispuestos a imaginar un escenario de estas características en el 2019. En ese punto me parece que lo bueno que ha tenido las repercusiones post presentación de la propuesta por parte de Ciudad Futura es que ninguno de los referentes de estas fuerzas han negado esa posibilidad, sino que con distintos matices piensan que es una propuesta que se puede seguir discutiendo y pensando o modificándola. Y en esto creo que lo importante es decir esto último que vos decías, cómo nosotros podemos trabajar con esos espacios políticos durante todo el año 2018 para poder garantizarle a la ciudadanía que justamente nuestras fuerzas políticas pueden ofrecer un horizonte distinto al que puede llegar a ser un gobierno de Cambiemos en la ciudad de Rosario. Y por el otro lado, creo que dentro de esa gran interna, nosotros también le tenemos la necesidad, y por eso también las reuniones con Carlos Belfrade y quizás con otros espacios políticos, decir, bueno, cómo podemos hacer de conjunto una propuesta ganadora que no solamente le gane al PRO en las generales, sino que previamente una propuesta de izquierda, local, desde abajo, que le pueda ganar en esa interna al peronismo y al socialismo. Porque la idea acá es que lo que se discute en esa interna de un gran frente de todos los espacios más progresistas y demás, sea este proyecto político es el mejor para gobernar la ciudad los próximos años. Y en ese sentido, nosotros nos parece que también desde Ciudad Futura tenemos la vocación y la idea de esa propuesta, de esa interna, ir a hacerla también con otros espacios políticos que entendemos tenemos mayores acercamientos y afinidades para pensar en un proyecto ganador para los próximos 4 años en la ciudad de Rosario.